Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Bienvenidos una semana más a La Linterna de Diógenes, un espacio radiofónico para la difusión de las teorías críticas, de la historia desde abajo, de las luchas, resistencias y revueltas de las clases populares, para el análisis del presente, contextualizándolo en su historia. Los textos de Karl Marx son los más citados de la historia, solo superados por la Biblia o el Corán. Como autor, solo Dios puede discutirle ese trono a Marx. Y la comparación no es mala, pues como en el caso del supremo creador de todo lo que somos y seremos, la imagen de Marx, ya fuera en estampitas o en enormes murales, durante un tiempo fue invocada con una vehemencia similar a la del creyente monoteísta, del mismo modo que blandida y, por supuesto, utilizada al gusto del gobernante o partido de turno. La influencia es tal que durante el siglo XX no pocas revoluciones en todos los continentes se han erigido bajo la influencia del marxismo. Durante décadas, aproximadamente la mitad del territorio del planeta estaba regida por gobiernos que decían seguir de una u otra forma los escritos de Marx. De la misma manera que no pocos golpes de Estado y no pocas dictaduras han buscado su legitimación autoproclamándose guardianas contra el marxismo. Repetido como un mantra o conjurado como anatema, Marx ha sido, de una u otra forma, protagonista del siglo XX. No fue ningún revolucionario romántico, fusil en mano al pie de la barricada. Sus barricadas estaban hechas de libros y montañas de anotaciones en cuadernos sobre una mesa de la Biblioteca Británica de Londres. Dedicó gran parte de su vida a desentrañar el funcionamiento del capital, del que su madre le dijo una vez que le habría gustado más que se hubiera dedicado a acumularlo en lugar de escribir sobre él. En cualquier caso, legó un cuerpo doctrinal de combate que ha logrado colarse tanto en universidades como en el ámbito político. De algunos retazos de su vida, pero sobre todo de su influencia, vamos a hablar hoy. Thank you. Tenemos al otro lado del teléfono a César Rendueles, profesor de Teoría Sociológica en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones podemos destacar Sociofobia, Capitalismo Canalla y el reciente En Bruto, una reivindicación del materialismo histórico. Además de haber editado textos clásicos de Marx, entre ellos una antología del Capital, que tengo aquí delante ahora mismo. César, muchas gracias por atendernos y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Te había propuesto que hablásemos un poco sobre Marx y su influencia, su legado, pero si te parece, quizás lo más interesante sea comenzar por un pequeño esbozo biográfico, es decir, situarlo en su contexto histórico. Marx vivió en un tiempo de cambios profundos, al rebufo del tsunami ideológico y político de la Revolución Francesa, de los ideales ilustrados de progreso, tiempos en que la industrialización estaba transformando la sociedad al completo. Tiempos también de triunfo de la burguesía, de los primeros parlamentos, de las primeras organizaciones obreras. ¿Cómo situamos a Marx en este contexto? ¿Quién era Marx? Bueno, lo has resumido muy bien en pocas frases, ¿no? O sea, por una parte, Marx era un heredero de la Ilustración, sin ningún género de dudas, ¿no? Alguien que todavía estaba completamente impactado por la Revolución Francesa, ¿no? Que fue un auténtico cataclismo político que de alguna forma puso el mundo patas arriba, y también por los avances de la Revolución Industrial, ¿no? Que transformó completamente las expectativas materiales de la gente, ¿no? Abrió un mundo de posibilidades a la imaginación política. Pero hace todo eso desde un país periférico en ambos sentidos. O sea, esto es algo que muchas veces se olvida, que Marx vive en Alemania en un momento en el que Alemania todavía está sin industrializar y políticamente es un país, bueno, no diré semifeudal, ¿no? Pero donde, bueno, hay condiciones muy alejadas de las de Francia o Inglaterra, ¿no? No se ha hecho una reforma agraria, donde, bueno, no hay una burguesía con el poder que tenía en Francia, ni mucho menos, ¿no? Y eso explica en buena medida sobre todo el carácter que tienen los primeros textos de Marx, ¿no? Marx es ahí donde interviene, en la Alemania de su tiempo, no en Francia ni en Inglaterra, donde seguramente los debates hubiesen sido muy diferentes, ¿no? En este sentido y en este contexto se dedica sobre todo a lo que es el trabajo periodístico, ¿no? De la coyuntura política de Alemania, sí, de la época. Sí, eso es muy interesante porque digamos que los textos, a la gente, a los profesores de universidad y tal, nos encanta rebuscar los textos más oscuros, filosóficos y tal de Marx, pero en realidad Marx fue sobre todo un periodista, o sea, lo fue profesionalmente, en el sentido que fue de las pocas cosas de las que vivió en su vida, aparte de sablear a su amigo Engels, fue del periodismo. Y en alguna ocasión comentó que había aprendido mucho del periodismo, pero es que además su actividad política estuvo orientada al periodismo. O sea, cuando él participa en las revoluciones del 48, lo que hace es montar un periódico, ¿no? Y dirigir un periódico. Así que efectivamente el periodismo desempeñó un papel muy importante en su vida, tanto prácticamente como teóricamente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muchas veces se nos olvida, sí. En este sentido, y quizás para completar un poco la semblanza a los oyentes, estoy recordando la biografía de Francis Wen, que hizo de Marx, bueno, cuya última edición en castellano, si no recuerdo mal, prologaste tú, corrígeme si me equivoco. Sí. Pues recuerdo que en esa biografía mencionaba que la única vez que tuvo problemas policiales, es decir, que fue detenido, fue tras una noche de gamberrismo callejero en plena borrachera. Bueno, entre otras cosas, Marx era bastante juerguista, ¿no? Que es esta imagen que nos ha dejado, pues, cierto marxismo, cierto socialismo de Marx como una especie de icono intocable, ¿no? Una especie de santo laico y tal. A Marx le hubiese repugnado completamente porque era un tío eso, bastante juerguista y bastante dado a toda clase de, pues eso, de tarambanas y tal, ¿no? Y efectivamente, sobre todo en su época de juventud, la universidad, pues era un visitante asiduo de tabernas y bares y ya más adelante también. Eso, más allá de la anécdota, yo creo que también nos debe ayudar a hacer eso, una cierta distancia, ¿no? Respecto a esa mitificación de la figura de Marx como una especie de referente en todo, desde la moral hasta la teoría, pasando por la literatura, ¿no? En este sentido, sería en los años 40, cuando tras una estancia de unos meses en París, que por aquel entonces era el epicentro de las actividades e ideas revolucionarias, es donde entró en contacto también con organizaciones obreras clandestinas. En este quizás fue una especie de punto de inflexión, ¿no?, que le llevó a entrar en los círculos de lo que se denominaban en aquel entonces de forma vaga socialismo o comunismo. Sí, sí, sí, fue así efectivamente, ¿no? O sea, piensa que anteriormente Marx, pues básicamente se movían los círculos burgueses ilustrados entre los hegelianos de izquierda. Estaba preocupado, desde luego, por la vida de las clases populares, pero, vamos, de una perspectiva muy muy general, muy filosófica, ¿no? Ahí fue muy importante, efectivamente, el tomar contacto con organizaciones más cercanas al incipiente movimiento obrero y también el conocer o trabar amistad, ¿no?, con Engels, que él sí había hecho ya un trabajo muy importante en Inglaterra, un trabajo empírico, ¿no?, muy descriptivo, muy periodístico sobre las condiciones de vida de la clase obrera inglesa, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio político, pero también un cierto cambio epistemológico, ¿no? Se dejó de interesar tanto por la filosofía, por las reflexiones más generales, estas típicas de los hegelianos, y se empezó a interesar más por el estudio empírico de las condiciones reales de la clase trabajadora de su época, ¿no? En este sentido, tras los tumultos e insurrecciones que estallan por buena parte de Europa en 1848 y la represión posterior, viaja a Londres, donde residiría el resto de su vida. Es más o menos por estas fechas, ya en los 50, cuando se embarca en el gran proyecto de su vida. ¿Por qué escribe El Capital y qué pretendía con ello? Bueno, efectivamente, El Capital es un intento un poco de sistematizar una explicación coherente, ¿no?, de cuáles son los mecanismos de desigualdad, de estratificación en la sociedad industrial, ¿no? Y entonces es un proyecto que, o sea, tiene como varias aristas, ¿no? Pero un poco el nervio es no limitarse sencillamente a una denuncia moral, sin que eso tenga nada de malo. O sea, pero las denuncias morales de la explotación y de la miseria y de la desigualdad no tienen nada de malo. Pero Marx quería hacer justicia al hecho de que nuestras sociedades no son solo miseria, injusticia y explotación, sino que también hay avances importantes en democracia, en igualdad, en libertades, ¿no? Es decir, que las mismas sociedades, las de la Revolución Francesa, las de las revoluciones burguesas, ¿no?, que han hecho avances importantes políticos, sin embargo, han desarrollado mecanismos de desigualdad compatibles con esos avances políticos. Es decir, que Marx no quería negar la realidad de la libertad de expresión, la realidad de del Estado de Derecho. No, todo lo contrario. Lo que quería decir es que había una forma de explotación, una forma de desigualdad en nuestras sociedades que es compatible con esas formas de libertad, ¿no? Y ese es un poco, yo creo, el nervio, la dificultad, pero también la grandeza del Capital, ¿no? Que no quería hacer ni solo una teoría económica que explicase, bueno, por los mecanismos de enriquecimiento, ni solo una teoría moral o política que denunciase la desigualdad. Quería hacer las dos cosas a la vez. Y eso hace que sea una obra, al mismo tiempo, pues imprescindible e imposible. Marx trató de responder a ciertas preguntas cuya respuesta parecía esconderse dentro de los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. ¿Por qué, si el vagabundo y el burgués tenían igualmente prohibido dormir debajo de un puente, era el burgués el que salía beneficiado de esa igualdad jurídica? ¿Por qué el aumento sin precedentes de la producción de bienes materiales iba acompañada de unas condiciones pésimas para la mayor parte de la población? ¿Por qué los flamantes avances técnicos iban acompañados de hacinamientos en fábricas y viviendas y desempleo? ¿Por qué progresivamente cada vez una mayor parte de la población trabajaba o se veía obligada a trabajar para otros, cuando aparentemente no había ninguna coacción legal por parte de los estados para que fuera así? Eran preguntas importantes. Tenía que haber mecanismos ocultos que llevasen a esa situación. En ese sentido entiendo que de alguna forma intenta responder a ciertas preguntas, ¿no? Es decir, que ante la igualdad formal, jurídica, la libertad de prensa de las revoluciones burguesas liberales de la época, ¿no? Esa igualdad formal, bueno, ¿por qué entonces la gente vivía en las condiciones que vivía y demás, ¿no? ¿Qué se esconde detrás, ¿no? Con la pregunta quizás sería, ¿cuál es el problema del capitalismo? Es un poco lo que trató de resolver en El Capital. Claro, porque muchas veces cuando se habla de esto, de libertad formal, democracia formal, da la impresión de que es una pura falsedad o de que no tiene importancia o de que Marx pensaba que eran pues libertades, ¿no?, triviales, pero para nada, o sea, no es, es justo al contrario, ¿no? O sea, Marx pensaba que eran tan importantes esas libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, que debían estar dotadas, ¿no?, de una base material que las hiciesen más sólidas y que las hicieran, que las extendieran a la totalidad de la población, ¿no? Que no solo estuvieran limitadas a aquellas personas con, que disfrutaban de las condiciones materiales apropiadas, ¿no?, para ello. Entonces, de alguna forma lo que intenta explicar Marx es por qué aparece desigualdad, desigualdad material, desigualdad económica, en una sociedad en la que los intercambios económicos no están dominados por la obligación, por la compulsión, sino que en principio son libres. Quiere decir que en una sociedad esclavista, una sociedad donde existe la servidumbre, no hay ningún misterio, ¿no?, en por qué hay alguna gente pobre y otra rica. O sea, lo ponen las leyes. Si quieres explicar por qué alguna gente tiene más que otros, pues vas a los códigos legales y ahí te explicará con cuánto se queda cada uno, ¿no? Que pues eso, los campesinos le darán el 10% de su cosecha a los señores feudales en tal fecha. Cosas así, ¿no?, de ese estilo. No hay ningún misterio, no hay gran cosa que explicar. En todo caso, hay que describir tal. En cambio, en esta sociedad es muy misterioso, ¿no? O sea, ¿por qué algunos sistemáticamente ganan? ¿Por qué algunos sistemáticamente se hacen más ricos cuando en principio nadie nos obliga a firmar esos contratos de trabajo, nadie nos obliga a comprar lo que compramos ni a vender lo que vendemos, ¿no? Son un conjunto de transacciones libres. Sin embargo, a través de esa acumulación de transacciones libres siempre ganan los mismos. Había un artículo que me gustó mucho y que cito a menudo últimamente sobre un estudio comparativo entre la Florencia del siglo XVI y la Florencia contemporánea que se publicó hace unos meses, donde lo que salía a la luz era que las mismas familias que eran ricas en el siglo XVI lo siguen siendo hoy, exactamente los mismos apellidos, ¿no? La pregunta de Marx es ¿por qué? ¿Por qué si no hay compulsión, si no hay un conjunto, si nuestras constituciones no pone que Amancio Ortega o Florentino Pérez, ¿no?, son semidioses a los que debemos rendir pleitesía, ¿por qué sin embargo sistemáticamente esas personas consiguen esos beneficios de forma recurrente, ¿no? Y bueno, intentó sacar a la luz cuáles eran los mecanismos de desigualdad ocultos tras esas transacciones libres, tras esos acuerdos libres. El Capital, concretamente, se suele considerar un tratado económico, pero a su vez también es un tratado de historia, de antropología. ¿Se puede considerar a Marx como uno de los fundadores de las ciencias sociales junto a Weber o Durkheim? Sí, sin duda. O sea, no, en eso yo creo que hay poca discusión. No es nada polémico que Marx es una de las tres grandes cabezas, ¿no?, que dieron pie a las ciencias sociales tal y como las conocemos hoy. Seguramente hay mucha más gente por ahí circulando muy importante, pero al menos esas tres son indiscutibles, ¿no? Y Marx es una parte indispensable de ese tridente. La discusión se da más, yo creo, que en el campo político. De todas formas, la naturaleza exacta del Capital yo creo que también es un motivo de polémica, ¿no? Yo creo que se ha interpretado muchas veces como una obra económica, lo cual en realidad ni siquiera es muy justo en términos meramente cuantitativos, porque hay muchas más páginas dedicadas a la historia que a la teoría económica tal y como la conocemos hoy. O sea, si uno cuenta las páginas del Capital, al menos del libro primero, salen muchas más páginas de periodismo o historia que de filosofía, economía o cualquier otra cosa, ¿no? Y eso yo creo que también es interesante, porque a menudo se ha centrado la atención eso en las páginas más oscuras o en las más formales desde el punto de vista económico. En cambio, los relatos históricos, las descripciones que hace de la Inglaterra de su tiempo o del tiempo pasado, se han considerado como casi adornos, ¿no?, como una especie de guindas así pintorescas que ponía Marx. Yo no creo que sea así para nada, yo creo que es casi el centro mismo de su argumentación. En este sentido, quizás recientemente se está, digamos, reanalizando algunos de estos aspectos, ¿no?, en concreto, por ejemplo, la acumulación originaria, ¿no? Sí, efectivamente. Ha habido en los últimos 20 años una atención creciente a los capítulos históricos del Capital y en general a la labor histórica. Además, no es algo del todo nuevo. Por ejemplo, Gramsci es muy insistente en esto, ¿no? O sea, Gramsci dice que a él el Marx que más le interesa es el de los escritos más cercanos a la actualidad política, no tanto los históricos del Capital como los escritos como el 18 de Brumario y textos parecidos, ¿no? Pero en los últimos años, digamos que esta es una tendencia que se ha sistematizado mucho, ¿no? Y autoras, pues pienso en Silvia Federici, sobre todo, y otros historiadores marxistas ingleses, pues se han dado cuenta, ¿no?, de que en estos escritos historiográficos realmente había pues cosas muy valiosas, ¿no?, incluso desde el punto de vista más teórico, no meramente descriptivo. Marx concibió el Capital como una crítica a la economía política de su tiempo. De esta forma polemizó con Adam Smith o David Ricardo, que más de medio siglo antes habían establecido las bases de la economía política liberal. En este sentido, uno de sus más fuertes empeños fue desnaturalizar el capitalismo. Y para ello, lo situó en la historia. Aquellas prácticas que habían sido descritas como naturales, incluso leyes inmutables, Marx expuso que eran el resultado de la organización social. El primer cabo que lanza Marx para agarrarse es que todo es el resultado de una construcción histórica y social, y por lo tanto no es eterno ni inmutable. La explotación. Las relaciones sociales de producción capitalista, esos contratos libres entre personas libres, escondían una coacción, en la que tenían especial importancia la construcción histórica de determinados regímenes de propiedad, de determinadas relaciones de fuerzas, de la mercantilización de determinados ámbitos que no habían formado parte del mercado con anterioridad. De esta forma, Marx situaba eso que denominaba capitalismo en un contexto histórico, resultado de un tipo concreto de organización social. Es decir, nuevamente, colocaba al capitalismo en la historia. Te voy a lanzar una pregunta sencillita. ¿Cuál ha sido la influencia de Marx tras su muerte? Es un poco tramposa. Bueno, la influencia de Marx es muy ambigua. Muy, muy ambigua, ¿no? Ha habido, en algunos sentidos ha sido muy positiva, desde luego. Pero en otras, pues un poquito menos, ¿no? Ha sido la fuente de estudios críticos imprescindibles. ¿No? Que nos han hecho cuestionarnos buena parte de las sedimentaciones ideológicas que nos rodean, pero yo creo que también sería injusto olvidar que ha sido la fuente de ideologías atroces, ¿no? Traicionando el pensamiento de Marx, sin duda, estoy seguro de que Marx no se hubiese sentido reflejado en esas ideologías terribles, pero también sería absurdo negar que se han inspirado, ilegítimamente tal vez, pero se han inspirado en su pensamiento, ¿verdad? Y todavía a día de hoy, ¿no? Yo creo que a veces se usa Marx para promover un academicismo espantoso, ¿no? Para hacer que la academia, la universidad, marque la agenda política de una forma que a mí me parece muy nociva. Así que yo creo que es un legado ambiguo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cribar tanto lo que nos sirve en la obra original de Marx como en su legado y dejar de lado, deshacernos de aquello que consideramos que no es válido, ¿no? Que no nos vale para nada. En su análisis del capitalismo, Marx encontró que, lejos de esa cacareada eficiencia, el desarrollo tecnológico asociado a la producción de tipo capitalista no era aprovechado en el sentido social del término, sino que implicaba una serie de contradicciones. Unas contradicciones fundamentales, inherentes a la propia dinámica capitalista, que lo perseguían y de alguna forma establecían un límite temporal a su propia existencia. Algo así como que los pilares mismos sobre los que se erigía, que fundamentaban el capitalismo, gestaban su propia desaparición. ¿Qué implicaba concretamente esto? ¿De qué forma se materializaría y en qué momento? Ha sido uno de los debates más agrios ya desde finales del siglo XIX, siendo fuente de interpretación, discusión, de crítica, de menosprecio hacia Marx e incluso justificación de regímenes atroces. Según el materialismo histórico de Marx, y bueno, y voy a ser un poco largo ahora mismo, y voy a parafrasear una famosa frase suya: el desarrollo de las fuerzas productivas condiciona la estructura de las relaciones de producción que componen la estructura económica de la sociedad, que es la base real sobre la que se levanta la superestructura política, jurídica y demás. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes y en ese momento se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se altera más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Simplificando un poco, Marx describía una serie de fases por las que pasaban las sociedades, entre ellas el proceso de industrialización y adaptación política y jurídica a este marco, que propiciarían, a tenor de sus propias contradicciones, la posibilidad del paso al socialismo. Y ahora voy un poco con la anécdota sobre la que te quiero preguntar. En el caso ruso, que era en la época de Marx una autocracia semifeudal, las ideas revolucionarias más extendidas eran las del populismo ruso, que veían en las comunas tradicionales campesinas, la usina, el germen del socialismo. En este sentido, Vera Zasulik, revolucionaria que formó parte del grupo Zemlya y Volia, Tierra y Libertad, y posteriormente de alguna de sus escisiones, y que atentó también contra el gobernador de San Petersburgo, en 1881 escribió a Marx preguntándole por esto, si era posible llegar al socialismo sin pasar por un capitalismo plenamente desarrollado. ¿Qué es lo que le contestó Marx? Bueno, es una historia efectivamente anecdótica, pero interesante, ¿no? O sea, sí, porque abre mucho campo de discusión. Sí, ¿no? Y muy debatida, ¿no? A ver, Marx, como todo el mundo en su época, era evolucionista, ¿no? Creía efectivamente en el progreso y estaba más o menos impregnado por una visión historicista del mundo y del progreso humano, ¿no? Pero eso era él y todo el mundo, era casi un presupuesto incuestionado. De hecho, hay que esperar a Nietzsche y autores cercanos a él para que esos presupuestos empiecen a ser más o menos debatidos, ¿no? Y bueno, es algo que todavía a día de hoy la mayor parte de la gente pues cree en el progreso humano y que más o menos hay una cierta direccionalidad histórica, ¿no? Y Marx no era una excepción en ese sentido. Lo que sí es cierto es que a lo largo de su vida fue matizando mucho ese historicismo, ¿no? Desde posiciones abiertamente historicistas todavía en los años 40, 50, hasta posiciones mucho más matizadas que le llevan a ver de una forma más empática, ¿no? A las sociedades tradicionales, etcétera, ¿no? Y entonces, pues los populistas rusos, cuando interpelan a Marx, le pillan ya, ¿no?, en los últimos años de su vida, ya con, bueno, todo un recorrido autocrítico, ¿no?, de su propio historicismo. Y entonces, claro, le preguntan, bueno, ¿Rusia qué tiene que hacer, no? O sea, ¿tiene que sentarse a esperar, no?, a que se desarrolle una burguesía, a que se desarrolle la industria, tiene que pasar por la explotación obrera y esperar a que surjan sindicatos y tal? O no, o nos podemos adelantar aprovechando que efectivamente las sociedades tradicionales tienen formas de organización comunal y social que tal vez podamos reformular, ¿no?, para generar un proyecto alternativo al capitalismo sin haber pasado por el capitalismo, pero aprovechando sus desarrollos tecnológicos y sus avances políticos. Entonces Marx, claro, es una pregunta que le pilla completamente a contrapié, y es muy bonito ver, porque tenemos los borradores, ¿no?, de la carta a esta revolucionaria rusa, y entonces va rompiendo borradores, ¿no? Hace varios, no los consigue terminar, y de hecho al final lo más interesante son los borradores, no la carta que le envía, que tampoco tiene mucha sustancia, ¿no? Y bueno, sobre esos borradores se ha discutido mucho, ¿no?, porque hay gente que dice que son, lo que hace ahí es renunciar completamente al evolucionismo, ¿no?, a esta visión historicista que tenía en el prólogo del 59 de la Contribución a la Crítica, que es el texto que citabas. Y hay otra gente que dice que no, que esos escritos se enmarcan dentro de una visión evolucionista de la historia y de la sociedad. Yo, después de darle muchísimas vueltas a este asunto, y llevo años dándole vueltas, soy más partidario de esta segunda perspectiva, ¿no? Yo creo que lo que dice Marx en esa carta o en esos borradores de carta es que efectivamente los populistas rusos o Rusia no tiene por qué pasar por todas las fases, ¿no?, del avance histórico, sino que puede acceder directamente a, pues sí, una fase más desarrollada de la historia, o sea, al socialismo, sin pasar por el capitalismo previamente. Pero eso no es porque no exista el progreso histórico ni las fases de la historia, sino porque una vez que una sociedad, una cultura ha desbrozado el camino, pues los demás no tienen por qué pasar por él, ¿no? Suelo poner un ejemplo tecnológico para explicar esto, ¿no? Es decir, que la gente que vive en países que acceden por primera vez ahora a tecnologías de la comunicación, a tecnologías digitales, no tiene que comprarse un Spectrum primero, ¿no?, y luego después un PC antiguo de aquellos que teníamos de sobremesa, sino que pueden directamente comprarse una tablet o un smartphone, ¿no?, sin pasar por ese recorrido, porque otras sociedades ya pasaron, ¿no?, por los ordenadores antiguos, por tal, hasta llegar. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Lo que dice Marx no es tanto que esas fases no existan, sino que, una vez que el espíritu, ¿no?, que una sociedad ha desbrozado el camino del progreso, los demás nos podemos aprovechar directamente, ¿no?, de ese avance e incorporarnos directamente a esa fase. Y siendo un poco malos, tal vez eso ni siquiera sea del todo verdad, porque posteriormente uno de los análisis más recurrentes que se han hecho de los problemas de la Revolución rusa, incluso ya en el propio momento, ¿no?, de la Revolución soviética, Lenin y otros autores se dan cuenta de que dar el paso, ¿no?, desde una sociedad pues casi feudal, ¿no?, a una sociedad socialista es inmensamente difícil, ¿no?, es enormemente difícil, y que el paso de la ilustración, la industrialización, la individualización, pues no es tan fácil de solventar, ¿no? Es una especie de venganza hegeliana, ¿no?, desde la tumba sobre quienes pretenden, ¿no?, el evolucionismo, el historicismo es simplemente una mitología sin sentido. Tal vez lo sea, pero hay más que discutir ahí de lo que a veces parece. Estoy, bueno, ahora pensando además en ese caso de la sociedad rusa, que no había pasado por la industrialización y los inmensos esfuerzos por industrializar Rusia que se realizaron desde Lenin, Trotsky, Stalin y demás. Es decir, bueno, el propio Trotsky tenía, bueno, ensalzaba el fordismo, ¿no?, y digamos lo adaptaron de alguna forma al ámbito ruso. Es decir, algo que era específicamente del capitalismo lo implementaron en Rusia, ¿no? Sería una de tantas, digamos, contradicciones o aspectos complejos, ¿no? Claro, efectivamente. Quiere decir que no, vamos, yo no soy partidario, ¿no?, de una visión historicista, evolucionista, del progreso, pero creo que la alternativa, sea cual sea, genera a su vez contradicciones, ¿no? y problemas de todo tipo. Y no son solo problemas teóricos o filosóficos, sino problemas prácticos, ¿no? Por una parte, lo que yo creo que en esa época se vio es que desde el capitalismo es extremadamente difícil, ¿no?, dar el salto a una sociedad emancipada, es decir, que a diferencia de lo que preveía en los clásicos, ¿no?, del 19, por las sociedades con un desarrollo más grande del capitalismo no eran las más cercanas, ¿no?, a dar el paso hacia el socialismo, pero por otro lado las más atrasadas, en las que se daban condiciones a lo mejor políticas mejores, pues tenían otro tipo de dificultades relacionadas con el bajo nivel de industrialización y lo que suponía la industrialización acelerada en términos de autoritarismo, problemas sociales de todo tipo, o relacionadas también con el bajo nivel de educación e instrucción, ¿no? Que sé que no es fácil tampoco ilustrar aceleradamente a una sociedad, ¿no?, sin caer de nuevo en el autoritarismo, en el riesgo del despotismo más o menos ilustrado, etcétera. O sea, yo creo que hay un montón de contradicciones que siguen vivas. O sea, no creo yo que hoy las hayamos resuelto ni muchísimo menos, ¿no? Las influencias políticas de Marx son innegables, más allá de que haya habido muchas disputas por los legados y demás, es decir, y tanta gente haya enarbolado desde posiciones muy diferentes a Marx, ¿no? Por ejemplo, casos concretos, ¿no? Puede ser en África, en América, en todo el planeta, ¿no? Con, digamos, procesos, ¿no?, muy, muy diferentes. Pero de alguna forma peleándose por el legado incluso a sus contrarios, ¿no? Los que enarbolaban también a Marx como enfrentamiento de alguna forma. Pero yendo un poco dejando el lado político y yendo hacia el lado académico, ¿cuál sería, por ejemplo, la influencia de Marx en ámbitos como la historia o la sociohistoria? Bueno, pues muy diversa, de nuevo, ¿no? Tampoco me veo capacitado para dar una panorámica general. Diría que en el caso de la historia seguramente es uno de los ámbitos en el que el legado de Marx ha sido más positivo, ¿no? Hosbán decía en cierto momento, en plan un poco chulo, porque Hosbán era bastante chulo, que lo que había pasado en historia es que el marxismo había sido tan exitoso, ¿no?, que se había vuelto hegemónico, ¿no? O sea, que la historia académica en sí misma era marxista ya de suyo, ¿no?, por pura inercia científica. O sea, que los postulados de cualquier historiador hoy, de cualquier historiador profesional, hace 50 o 60 años hubiesen sido calificados innegablemente de marxistas, decía Hosbán, ¿no? Yo creo que es un poco chulería, ¿no? Pero sí es verdad que en historia yo creo que el legado de Marx ha sido particularmente fructífero, ¿no? Que a diferencia de lo que pasa en otras disciplinas, en sociología, en economía, donde las perspectivas marxistas son una perspectiva más, en economía más marginal, en sociología tiene a lo mejor un poco más de peso académico. En cambio, en historia, yo creo que el respeto que hay hacia los historiadores marxistas es incomparable, ¿no?, en otras disciplinas. Quiero decir que sobre todo en el caso de historiadores marxistas británicos, como el propio Hosbán, como E.P. Thompson, como Perry Anderson, son figuras absolutamente clave, ¿no?, dentro de la historia del siglo XX, e incluso autores que no se calificarían a sí mismos de marxistas, pienso en Braudel, están muy cercanos a esas, Wallerstein, estarían muy, muy cercanos a esas posiciones. Así que yo por eso suelo, a la hora de evaluar, ¿no?, los éxitos científicos o los fracasos científicos del marxismo, me parece que merece la pena partir justamente de la historia, que es donde es menos discutible o menos está menos discutido su legado. En otros terrenos, es una batalla brutal, ¿no? Pero ahí yo creo que hay más consenso en torno a que es un legado crucial, absolutamente crucial, ¿no? En ese sentido, ¿ha permitido el desarrollo de teorías sobre el imperialismo? O los famosos y enconados debates sobre el paso del feudalismo al capitalismo. Es decir, hay diferentes ámbitos clave, ¿no?, de la historia, incluso la sociohistoria, que en donde, los métodos del materialismo histórico o influenciados por Marx, han tenido mucho peso. Recientemente incluso en la geografía también. Sí, es Exactamente. Yo diría que al menos, es discutible, ¿no?, si en otros ámbitos también, yo creo que sí, pero al menos en los procesos de más larga duración, en los procesos más resistentes al cambio, ¿no?, procesos sociohistóricos, pues eso, más estables, la perspectiva marxista, yo creo que tiene un reconocimiento académico y científico difícilmente discutible. La cosa, digamos, yo creo que ya hay más polémica a la hora de analizar, pues a lo mejor, pues dinámicas más microsociológicas, fenómenos de más corto recorrido, en la que tal vez haya más autonomía de los fenómenos ideológicos o políticos, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto, ¿no?, de las perspectivas de más inerciales de largo recorrido, el éxito de las teorías de filiación marxista, hombre, es difícilmente discutible, ¿no? Te voy a formular otra, ya para terminar, otra pregunta sencillita. ¿Qué puede ofrecer hoy en día Marx o es un autor enterrado? No es un autor enterrado de ninguna manera. Sí voy a decir una cosa que digo a veces, si hay gente que se enfada conmigo, que es que yo creo que tampoco es tan importante, ¿no?, leer los textos originales de Marx, o al menos la totalidad de los textos originales de Marx, ¿no? Tampoco es tan importante, porque a veces, en algunas ocasiones al menos, Marx es un autor que puede ser muy duro, muy farragoso, y que a la gente se le hace muy cuesta arriba, ¿no? Y lo que sí me parece, en cambio, es que merece la pena pues conocer con cierta exactitud, ¿no?, cuáles son las tesis fundamentales de Marx en sus distintas vertientes teóricas, ¿no? Y eso sí me parece importante, porque yo creo que se da una paradoja, ¿no?, que es que al fin y al cabo el capitalismo, que en la época de Marx era todavía un sistema relativamente marginal, ¿no?, o sea, que ocupaba todavía una parte pequeñita, ¿no?, de la economía mundial, poco a poco, ¿no?, el mundo se ha ido haciendo cada vez más capitalista, ¿no?, o sea, que el mundo se ha ido alejando, por una parte, del momento histórico en el que vivía Marx, por lo cuanto sus análisis son menos exactos, se parecen menos a nuestro mundo, pero al mismo tiempo el mundo se ha hecho más capitalista, por lo que sus análisis al mismo tiempo van teniendo más validez, ¿no? Y entonces se da esa paradoja extraña que hace que cuanto menos exacta es la descripción de Marx, pues más válidos son sus análisis, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta el periodo de mercantilización extrema del que venimos desde los años 70, el triunfo de la globalización neoliberal, una perspectiva, diría, ¿no?, de filiación marxista, no tal vez marxista en sentido ortodoxo, pero sí de filiación marxista, es de extrema utilidad para entender algunas de las cosas que están pasando, ¿no? Y creo que autores como, pienso en David Harvey, por ejemplo, son irrenunciables, ¿no?, para tratar de orientarse en este mundo confuso que tenemos. Y de hecho, yo creo que es lo que explica el renacer, ¿no?, de las teorías marxistas en la última década. Ha pasado de ser un autor enterrado, ¿no? La gente, pedíamos perdón casi por dedicarnos todavía a estudiar a Marx. Esto es así, ¿eh? O sea, yo recuerdo una biografía de Marx, de Attali, en el que el prólogo se disculpaba, ¿no?, por hacer una biografía de Marx. Ha pasado eso a haber una cierta demanda, ¿no?, demanda intelectual y social de interpretaciones, actualizaciones y divulgaciones, ¿no?, del pensamiento marxista. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Lo único, me gustaría que nos quedásemos con una imagen, es decir, para, digamos, resumir de alguna forma esta influencia de Marx, ¿no?, y su interpretación. Ya no el Marx que escribía, sino las reinterpretaciones que hicieron posterior, y es hasta qué punto, pues, digamos, forma parte de la modernidad, forma parte del siglo XX, siglo XXI, es quedarnos con la imagen de un guerrillero estudiando economía política en medio de la jungla, ¿no? Eso lo escribí en un prólogo, creo que al de los textos del Capital, ¿no? Capital. Y esa es la grandeza, ¿no?, y la pero también la limitación, ¿no?, de Marx. Marx han sido textos de combate, ¿no? No han tenido una recepción académica convencional. eso ha supuesto, ¿no? Pues que se, pues algunas limitaciones, algunas tergiversaciones también, pero también esa su potencia, ¿no? Y su grandeza, que ha formado parte de algunas de las luchas más irrenunciables del siglo XX, y sospecho que sigue formando de las del siglo XXI. César, muchas gracias por acercarnos a la figura de Marx. Muchas gracias a vosotros. Hemos estado hablando de la influencia e importancia de los trabajos que realizó Marx durante el siglo XIX. Si, siguiendo lo que entiendo es el espíritu de lo que nos decía César Rendueles en su intervención final, quizás no sea lo más recomendable e interesante rehundirnos en los textos de Marx con objeto de enarbolarlos como una especie de textos sagrados, de los que cada interpretación se presente como verdad incuestionable a la que adherirse. Sin embargo, más allá del marxismo histórico, orgánico, político o académico, Marx nos ha legado unas bases, unos conceptos, un lenguaje, un cuerpo sólido al que agarrarse y sobre el que seguir construyendo. Hoy en día, cualquier análisis crítico del capitalismo, de su evolución y de las formas de oponerse a él, pasa inexorablemente por cimentarse en muchos de estos análisis, de los conceptos, de los métodos, de las formas de mirar, de las claves que desarrolló y colocó en el centro Karl Marx, aunque sea solo para confrontarlas. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.